Queridos amigos, queremos alentarlos para que nada de lo que pasa nos haga perder el camino para entender. Algún día sabremos quién fue el que se robó toda la plata, quién fue el que se llevó hasta el último pedazo de torta y no pagó ni 10 centavos de impuestos. ¿Quién decidió gastarse todo o se cagó en sus propios hijos y los contaminó? ¿Quién cerró la puerta y nos dejó a todos afuera sin clases, sin trabajo, con hambre? ¿Quién fue el que dijo que acá no hay pobres y se tomó el avión total allá lejos la conciencia no habla? ¿Quién se dedicó a matar escuelas, enojar policías, callar periodistas, a traer pestes, a inundarnos, a prendernos fuego, a ensuciar el agua? ¿Quién creyó que no entendemos nada, que no nos damos cuenta de nada? Che, ¿quién escribió esto? No sé, ahí Benito, creo que fue Freddy, creo que era. ¡Qué mala onda! Hacete algo más tranqui, ¿eh? Algo de estamos juntos, no dejes que se apague el fuego, el aire está fresco, la provincia avanza, o algo así. Bueno, yo no tengo nada que ver. Le voy a decir al redactor ahí, a la chica que escribió. Sí, pues. Sí, después tráeme que grabamos de nuevo. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, no me rompa la bola. Podría ser peor. Un programa inoportuno.